a trabajadores de la construcción con algunos planteos diferentes a los que hacen las estructuras tradicionales de la burocracia, de la UOCRA, que tiene a tanto peón de albañil, a tanto obrero en condiciones absolutamente irregulares y precarias de trabajo. Vamos a conversar con el compañero Sandoval, secretario general de CITRAIC en Córdoba, para que nos cuente un poco sobre la situación del laburante de la obra en Córdoba y en la Argentina. Compañero Tucu, ¿cómo estás? Muy buen día, bienvenido. Hola Juan, buen día, ¿cómo estás? Bueno, acá estamos como siempre, luchándola. Así es compañero. Bueno, nos parecía interesante la excusa de este plenario que se hace en Buenos Aires hoy, del CITRAIC, para conversar contigo, porque realmente es alarmante la situación del trabajo en la obra de construcción de tantos albañiles, de tanta gente que está en una situación tan precaria que uno no lo puede creer prácticamente, no solamente a nivel salarial, sino en las condiciones de trabajo. Y uno se pregunta, ¿y la UOCRA? ¿Dónde está la UOCRA para proteger a estos compañeros que están en esas condiciones? Así es, Juancito, así es. Tal como lo decís vos, primeramente darle los buenos días a la gente de Punilla. Un abrazo muy grande desde acá, desde la ciudad de Río Tercero. Te cuento que somos un sindicato con inscripción gremial. Sí. Estamos otorgados por el Ministerio de Trabajo y Empleo de la Seguridad de la Nación. Y con un gran esfuerzo, nuestros dirigentes y trabajadores avanzamos por todo el país. Con este tema que vos siempre decís de la burocracia sindical, del patoterismo de lo que es la Unión Obrera de la Construcción hacia los trabajadores de la construcción. Y más que nada, porque venimos para que juntos podamos poner en pie y exigir las condiciones, el salario y las categorizaciones de nuestros trabajadores. ¿Cuánto sostenés vos debería cobrar hoy un peón de albañil? Nuestros compañeros trabajadores de la construcción hoy por hoy están directamente reglamentados con el convenio colectivo 76-75 de la ley 22.250, en cual tienen el piso máximo por día de 1.200-1.300 pesos un oficial especializado. Por lo cual estarían ganando 6.000-7.000 pesos por día, que no es acorde a lo que están haciendo nuestros compañeros trabajadores de la construcción. Claro. Si bien nosotros estamos tratando de revertir esa situación, no podemos porque directamente los precios que están cotizados, más los trabajos, más todas las condiciones que están trabajando nuestros constructores, no llegan a fin de mes, no llegan a cubrir la canasta básica familiar, y más que nada por eso hoy es el plenario, es la invocación más que nada para que estos salarios se reproduzcan, para que por lo menos lleguemos a 350.000 pesos para los compañeros trabajadores de la construcción. Es interesante ver la actitud y la postura del CITRAIC frente a lo que mencionábamos de la UOCRA. CITRAIC, como otros sindicatos nucleados en la CTA, cuyos estatutos y posibilidad de participación y afiliación es distinta. Cuando en una obra pública como la autovía de Punilla se instala la UOCRA, el delegado lo pone la UOCRA. Y el delegado dice lo que se puede criticar o no, las quejas que pueden pasar o no, y chau, y se acabó. Y si decís algo más, te echan. Exactamente, compañero. Lamentablemente, hoy por hoy, la necesidad de trabajo hace que sucedan esas cosas. La burocracia que pone en riesgo, más que nada, la situación de los trabajadores a través de UOCRA, es así. Ellos eligen sus delegados, eligen la gente que va a trabajar, pero más que mal, es que el empresario está involucrado directamente con UOCRA. Nosotros como CITRAIC solamente tratamos de que esa libertad sindical que tienen que tener nuestros compañeros sea absolutamente en un estado más que nada de alerta, para que ellos puedan elegir quién va a conducirlos de acá en más. Pero lamentablemente, como vos decís, ellos llegan con su gente, con su patota, con sus armas más que nada, que son los empresarios, y definitivamente la construcción hoy por hoy está en el lugar que tiene que estar. Claro, son los responsables de la situación en que están los albañiles en la Argentina, porque es la UOCRA quien debiera salir a garantizar estos derechos y hace falta caminar nomás por cualquier barrio donde uno ve una obra en construcción y ve cómo están los compañeros obreros, las condiciones en las que están laburando y se da cuenta de esa situación. Y ni hablar cuando uno ve a la UOCRA acompañando la inauguración de obras públicas del gobernador Schiaretti, que también llena de indignación porque son obras plagadas de corrupción, en muchos casos vulnerando leyes ambientales, destruyendo territorio indígena. Eso a la UOCRA tampoco le importa, solamente los intereses de las cúpulas. Por supuesto, por supuesto. Pero más que nada, dentro de lo que es este sistema que tiene nuestro gobernador, el gobernador Schiaretti, disipando todas las dudas que nos quedaban a través de su extractivismo que está haciendo en el sector de Punilla, destruyendo lo que es toda la parte arqueológica, la fauna, la flora de ese sector tan hermoso que es Santa María de Punilla. Ustedes están viendo el día a día y no pueden hacer nada para sostener esa situación, porque está más claro los negocios que ellos pueden tener adelante que preservar la naturaleza. Así es, estimado compañero. Para quienes deseen conocer más sobre el CITRAIC hoy, ¿dónde se está nucleando en Córdoba? ¿Cómo se pueden afiliar? ¿Cuáles son los pasos para que aquel albañil que se sienta desolado, abandonado, pueda ser parte de una organización gremial? Es así, Juan querido. Nosotros estamos, la delegación Córdoba de CITRAIC. Si ustedes quieren afiliarse, los compañeros que están nucleados también con CTA, pueden contactarse al teléfono 3572-696633. Soy Adrián Sandoval, delegado coordinador de la provincia de Córdoba del CITRAIC. Y antes de cerrar este tema, Juancito querido, sí, te quería dejar una hermosa frase de Eduardo Galeano. Sí, por favor. Habla de la dignidad del trabajo. Ahí va. Porque dice que en el mundo del revés, la libertad oprime. La libertad del dinero exige trabajadores presos, presos de la cárcel del miedo, que es más cárcel de todas las cárceles. El dios del mercado amenaza y castiga, y bien lo sabe cualquier trabajador en cualquier lugar. El miedo al desempleo que sirve a los empleadores para reducir sus costos de mano, sus manos de obra y multiplicar la productividad. Eso, hoy por hoy, es la fuente de angustia más universal de todas las angustias. Estimado amigo, muchas gracias por esas palabras y por no abandonar la lucha. Por supuesto, compañero, como siempre digo yo, que solo existe el que resiste, si trae ni un paso atrás. Muchas gracias. Conversamos con Adrián Sandoval, delegado del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción en la provincia de Córdoba.